Fernández, ¿hace cuánto tiempo que la analizo yo a usted? 20 años, doctor. Ah, porque quería decirle, más bien quería confesarle una cosa. Jamás escuché una sola palabra de lo que me dijo. Pero... Bueno, jamás, no. Al principio, cuando vino, sí. Pero solo porque recién empezaba y necesitaba la plata. Pero enseguida me di cuenta que su vida era aburrida y sin sentido. Y me iba. La cabeza se me iba para otras partes. Pero, doctor, si usted me decía siempre... Ajá, y... Sí, son lugares comunes, recursos, muletillas que le dicen. Pero lo cierto es que cuando usted me hablaba, yo pensaba en otra cosa. ¿En qué? ¿Qué sé yo? En el partido del domingo, los pechos de mi secretaria, si había cerrado el gas, por ejemplo. Mire, Fernández, se lo quiero decir porque es algo que me pesa. Ya está, me lo saqué de encima. Ah, bueno, así explicado suena sincero. Sí. Doctor, ya que estamos siendo sinceros, le tengo que decir algo. Vio que yo hace 20 años que vengo acá. Sí, claro. Bueno, yo lo que se dice, yo tener problemas, no tengo. Tenía, pero... Hace 20 años y se solucionó enseguida. Lo que pasa es que usted me dio... ¿Cómo decirle? Me dio lástima. Lo notaba disperso, distante. Así que me inventé historias, complejos, mambos. Todas mentiras, en realidad. Yo llevo una vida feliz. Amo a mi esposo, él me ama a mí. Tengo una relación excelente con mis hijos. Ah, pero... Mire usted que... Qué bien, ¿no? Sí, así es que... El que me saca un peso de encima es usted a mí. Claro. Claro, seguro. Explicado así... Es entendible. Bueno. Bueno, ya es hora. Por hoy dejamos acá. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, doctor.